Bueno, es un operativo que iniciamos hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, con test rápido. El test rápido nos permite detectar precozmente los pacientes sintomáticos. Sirve solo para pacientes sintomáticos, si no puede dar negativo y nos puede dar un falso negativo. Lo que hacemos es testear a las personas con síntomas. De hecho ya tuvimos un caso positivo acá, y ya se aísla más precozmente, digamos, todo el procedimiento es mucho más rápido. Los que son negativos se llevan al hospital y se le hace la PCR. ¿Están haciendo domicilio por domicilio también como en otras oportunidades o directamente se acercan a este lugar? Los agentes sanitarios ya recorrieron el barrio, domicilio por domicilio. Lo que pasa es que es un barrio que también se ha hisopado bastante la gente, pero bueno, ya hemos a esta hora de la mañana hecho 20 hisopados, así que bueno, esperemos seguir haciendo. Bueno, ¿y cómo ven estos días, teniendo en cuenta que Viedma pasó al aislamiento social, preventivo y obligatorio, cómo ve el comportamiento de las vecinas y los vecinos y cómo ha afectado en la cantidad de casos que se han dado en estos últimos días? Y en realidad todavía seguimos teniendo números altos de casos por ahora. Esto calculo que va a bajar paulatinamente. El comportamiento en algunos lugares bien, en otros no tan bien, pero insistimos que tenemos que aprender a convivir con el virus de acá a cuando tengamos vacuna, porque tenemos que cambiar nuestras conductas sociales. Evitar las reuniones, el mate, compartir botella, compartir vaso, compartir utensilio, en reuniones no más de 8 o 10 personas con un distanciamiento de 2 metros. Fundamental es eso para evitar la diseminación del virus, porque hemos visto familias enteras enfermas, hemos tenido familiares enteros y se nos han muerto hermanos, hijos, en la institución, o sea que quiere decir que no han hecho las cosas como debían ser. Recién hizo mención al tema de que bueno, esto va a terminar en parte cuando esté la vacuna. En las últimas horas se anunció, ¿no?, la posible llegada de una vacuna. ¿Tiene ya alguna opinión respecto a este tema? No, por ahora no, porque es reciente, pero esto va a pasar como la gripe A. Primero fue la gripe A1, A2, A3, y digamos, el virus ya se instaló. Entonces tenemos que aprender a convivir con vacuna o sin vacuna con el virus. Creo que vino para cambiar la conducta social y el compromiso social de la humanidad, y es lo que vamos a tener que hacer para prevenir la diseminación del virus.